de lunes a viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al Enredando las Mañanas. Estamos aquí Romy, Steffi, bienvenida Romy. Bienvenida Steffi, bienvenidos a este nuevo Enredando las Mañanas, el programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos aquí también con Gustavo y Franco en los controles. Bienvenides. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¡Ay, qué caritas! Caritas de recuperación del fin de semana. Estamos acá desde los estudios de Zumba La Turba, desde la ciudad de Córdoba, la radio de los lunes del Enredando las Mañanas. Y este programa que hacemos desde las colectivas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a contar, bueno, Steffi es su segundo enredando, así que bueno, estamos contentas de tenerla acá. El primero al aire. Antes estuve ahí afuera mirando todo, medio tímido, y ahora me animé a hablar. Que es como que Zumba está entrando en la dinámica de que los enredandos son a nivel nacional interactivos, colaborativos, que van mutando de sede, transmisión en transmisión. En Córdoba también estamos ahí como experimentando eso, ¿no? De que viene una, sale otra, entramos. Siempre mantenemos el control de la locución a las mujeres, parece. Eso, siempre mujeres, sí, bien ahí. Pero bueno, ahí estamos también en este Enredando las Mañanas que hacemos desde Zumba, también colaborativo, y nos divertimos mucho enseñándonos mutuamente también a hacer esta comunicación colectiva, colaborativa, enredada. Así que, pero bueno, ya íbamos adelantando que este programa no lo hacemos solo nosotras aquí desde los estudios de Zumba, sino que es un trabajo colaborativo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va rotando de sede, podemos decir. ¿Qué te parece, Steffi, que contemos quiénes hacemos este Enredando las Mañanas? Sí, mira, los lunes se transmite desde... desde Zumba La Turba. Claro, desde la Zumba. Estamos acá mirando los distintos registros. Tenemos dos listas, una alternativa. Este parece que va a haber cambios. ¿Ah, sí? No, es un chiste. Estamos con una lista vieja, así que los lunes estamos acá desde Zumba La Turba. Hoy lunes. Los martes desde la colectiva Radio en Buenos Aires, Radio Voces. Desde La Rioja, cada 15 días. Ajá. Los miércoles desde Radio Pueblo en Jujuy y cada 15 días en Radio Estación Sur desde Catamarca. Ajá. Y los jueves Radio La Retaguardia. Junto a Luis Angeo en Ciudad de Buenos Aires. Y los viernes va alternando Radio La Caterva en Ciudad de Buenos Aires con Radio El Che en Rosario. Esas somos las 8 radios que hacemos las transmisiones de este Enredando las Mañanas, de este programa colectivo que trata de multiplicar las voces de las luchas, las voces que no están dentro de la agenda de los medios hegemónicos, pero que son nuestros compañeros de estas construcciones que hacemos de un mundo más lindo, ¿no? El transformador revolucionario. Pero bueno, no nos quedamos ahí para seguir multiplicando. Para seguir multiplicando estas historias, retransmiten en Enredando las Mañanas un montón de radios que nos permiten capilarizarnos en todo el territorio nacional. Y desde Radio Pueblo y Capónama llegamos a Jujuy. Con La Negra en el Bolsón Río Negro transmitimos en Enredando las Mañanas. La Colmena desde Plaza Huincul en Neuquén. Radio La Rabia en Chubut. Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba en Ciudad de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas en Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla en San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces en La Rioja, Radio Estación Sur en Catamarca, La Trinchera en Provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencia Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Radio Roja en Casa Grande en Provincia de Córdoba, Radio Curva en Provincia de Córdoba en Sal Si Puedes, y la red Nosotros en el Mundo, que comparte y retransmite todos los contenidos que hacemos en temáticas de géneros. Pero no nos quedamos ahí tampoco. Para que se sigan multiplicando estas voces, hay un equipo de gráfica que trabaja para que a través de las redes cibernéticas puedan seguir circulando nuestros contenidos. ¿Y quiénes están haciendo ese meticuloso trabajo, Steffi? Ahí están estos colectivos que son Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido en Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Le agradecemos a Julio Echeverría, que nos acompaña siempre desde la técnica de la radio de la RNMA. Y bueno, si nos quieren mandar un saludito, pedir un tema, quejarse de los operadores, elogiar a las locutoras, nuestros canales de contacto, ¿cuáles son? Bueno, pueden comunicarse www.rnma.org.ar o al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos o al Twitter @rnma. Guión bajo ar. Medio difícil para decirlo al aire. @rnma_ar. ¿Y qué tenemos para hoy? Tenemos varios temas. ¿Cómo vamos a hacer? Hoy está cargadísimo, como siempre. Todos los enredandos, viste, ahí bien enredados y corriendo para todos lados. Es el problema de largar el lunes, ¿no? Se nos acumulan todo el fin de semana. Y todo el comienzo de semana. Entonces tenés que hacer como. Claro. Algo extendido. Bueno, vamos a tener la columna de Venezuela, que toca cada 15 días ahí con los compañeros y las compañeras de Alba TV. Nos van a contar un poco más cómo viene el panorama allá en Venezuela. También vamos a tener una entrevista con el hijo de Berta Cáceres, que bueno, nos va a hablar de la Semana de la Acción Global a los 20 meses del asesinato de la compañera Berta. Vamos a estar también en conversación con Juan Pablo Lepone a raíz de la presentación del documental Agroecología en Cuba, aquí en la provincia de Córdoba, recuperando esa experiencia cubana. También vamos a estar conversando sobre el tratamiento que va a tener mañana en el Senado de la Nación, en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Ambiente, de Agricultura y de Justicia, los dos proyectos que trabajan lo que serían los productos fitosanitarios, puntualmente para nosotros los agrotóxicos. Y bueno, van a estar en discusión dos proyectos de ley bien contrapuestos. Uno en particular que nos interesa, que es el de presupuestos mínimos de protección ambiental, que prohíbe en todo el país la aplicación aérea de agrotóxicos y limita la pulverización terrestre. Bueno, así que bueno, vamos a estar acompañando y poniendo en agenda nuevamente esta temática que bueno, la hemos sufrido mucho aquí en la provincia de Córdoba. Y vamos a estar también compartiendo algunas novedades, porque arranca esta semana la Semana de la Agroecología, la tercera edición de esta semana, que recupera las experiencias en terreno de lo que es esta práctica agrícola alternativa, sustentable y popular. Y ahí, capaz tenemos un bonus track, ¿o no? Sí, la Vuelta por la Educación Autónoma. Sí, que ya comenzó por algunos países del sur, por Chile, por Brasil, y ahora está acá en Córdoba, la Vuelta por la Educación Autónoma, que de una organización, Huanjiragua, de Venezuela, que reúne a representantes de distintos pueblos de la zona de La Guajira, en Maracaibo. Así que vamos a estar ahí hablando con José Ángel Quintero Weir, el compañero del pueblo Añu, que está por aquí visitándonos con la Vuelta por la Educación. Bien, bueno, y siempre tenemos alguna sorpresita más en el Enredando las Mañanas, así que le metemos con todo para largarnos al primer bloque. Y si nuestros operadores están listos, vamos ya a escuchar un tema de La Peña. Eso me están diciendo, bueno, no sé. Nos pusieron un cartelito que no la entiendo. La Peña y el documental. Bueno. escucharlo el sí. Seguime a Mimi, te digo así, sí. Con el reggae como fin desde el día que nací. Porque el bambara, bambara, bambara, bambara, internacional. Con el bambara, bambara, bambara, te venimos a buscar. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención!

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, y aquí estamos en el tercer bloque del Enredando las Mañanas con otra noticia, esta vez un poco más a nivel nacional. Mañana, martes 31 de octubre a las 15 horas, se va a tratar en el Senado de la Nación por primera vez en plenaria de las comisiones de Ambiente, de Agricultura y de Justicia, la problemática de la aplicación de agroquímicos. Uh-huh. Exactamente, estamos en comunicación con Cecilia Carrizo, ella es investigadora del IFAP aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, es también integrante histórica del Paren de Fumigar. Y bueno, con ella queremos conversar un poco estos proyectos que se van a tratar en el día de mañana. En particular nos interesa recuperar el proyecto del senador Solanas, el de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, que prohíbe en todo el país la aplicación aérea de agrotóxicos y limita la aplicación terrestre. Cecilia, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, ahora sí, ahora lo estoy escuchando bien. Bien, bueno, gracias Ceci por... buen día, gracias Ceci por esta comunicación con el Enredando a las Mañanas. Les quería transmitir que, bueno, estoy muy preocupada, porque lamentablemente el trabajo de los distintos... ¿Ceci? Se cortó. Ahí está. ¿Hola? Sí, hola. Ahí te recuperamos. Se perdió lo que decías recién. Ha sido una serie de factores, digamos, que tienen que ver con distintas formas de hacer política, con distintas situaciones que está viviendo el país. Y lamentablemente los pueblos fumigados no llegan con un nivel de organización importante para este tratamiento en el Senado de la Nación de esta ley tan tan importante que tiene que ver con el uso de los agroquímicos, de los agrotóxicos y bueno, del avance de lo que implica el sector agropecuario sobre la capacidad de generación de ley. Uh-huh. Así que en ese sentido estamos muy preocupados. El proyecto del senador Solanas, si bien avanza sobre alguna cuestión que tiene que ver con el tema de la prohibición de la fumigación aérea, no recién hoy, por ejemplo, ha sido enviado a una red de profesores de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Es decir, mañana se va a tratar y hoy recién se está anunciando que esto se va a tratar, cuando eso tendría que ser una cosa de máxima discusión pública en torno a los distintos problemas que tienen que ver con el uso de estos productos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nosotros no estamos para nada conformes con el tratamiento de ninguno de los legisladores nacionales ni provinciales en relación a este tema. Nos parece que se lo ha minimizado, no se le ha dado el debate y la profundidad y la movilización que se necesita, como si la hubo, por ejemplo, para lo que fue la Ley de Bosques Nacional o la Ley de Glaciares. Aquí, lamentablemente, no sé qué fuerzas extrañas operaron, pero llegamos al tratamiento en el Senado con un gran silencio. Y bueno, evidentemente esto va a tener consecuencias, ¿no? Para poder hacer una ley que proteja los derechos. Uh-huh. Ceci, vos venís estudiando la problemática de la del impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente. ¿Qué podrías vos aportar a este debate en el marco? Bueno, como vos marcas, hay dos proyectos, uno de Solanas que al menos plantea ciertas restricciones y el otro que pareciera ser mucho más funcional a este sistema que implanta una agricultura cada vez más adicta a los tóxicos y que le deja a los pueblos que viven alrededor de los campos un flagelo también en sus derechos y en su calidad de vida. Mira, acá hay dos cosas al menos que ninguno de los dos proyectos contempla con claridad, y esto es un problema de técnica legislativa que los legisladores tendrían que manejar. Uno de esos temas es quién es la autoridad de aplicación de una ley. La aplicación de una ley de control no puede estar en manos de un organismo que ha demostrado a todas luces en estos 15 años ser absolutamente ineficiente y cómplice del uso irresponsable de agroquímicos sobre poblaciones enteras, como es el SENASA. Exacto. O sea, si nosotros no tomamos el ejemplo de otros países en donde el organismo que está a cargo de la evaluación y el registro de los agroquímicos o de los fitosanitarios o de los biocidas, como quieran llamarlo, es una entidad fundamentalmente centrada en lo que es la salud de la población. Hola, Ceci. Uy, perdimos la comunicación con Cecilia. Estábamos conversando con ella en el marco de que en el día de mañana se tratará los dos proyectos en comisión en el Senado de la Nación que regulan la actividad ligada a los agrotóxicos o agroquímicos. A ver si se restablece la comunicación. Cecilia, ¿nos escuchás? Sí, sí, ahora sí. ¿Querés que...? A ver... Ahí estás al aire. Sí, ahí te estamos escuchando bien. Bueno, lo que les decía, que hay una cuestión clave de toda la ley, de todas las leyes, no de esta ley, de todas las leyes, que es la autoridad de aplicación. Sí, hasta ahí te seguíamos. Es la autoridad responsable de la aplicación de esta ley. En este caso, ¿quién es la autoridad responsable de la evaluación, registro y control de los agroquímicos? No puede ser el SENASA esa autoridad de aplicación. En el resto del mundo son entidades tripartitas o son en donde el Ministerio de Salud tiene un protagonismo importantísimo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud tiene una cobertura nacional en todo el territorio. Tiene una red y un programa de control de intoxicaciones por plaguicidas con laboratorios en todo el territorio. Es decir, esto tiene que quedar en manos de gente que efectivamente controle la aplicación de la ley y haga un registro con la seriedad como es el ADMAT, por ejemplo. No puede quedar en manos de promotores de ese tipo de agricultura. Entonces, esto es un error gravísimo de los dos proyectos. Otro error gravísimo de los dos proyectos es que no se cuestiona el tema de cómo es el proceso de aprobación de los agrotóxicos. No se controla la dosis letal 50, que es el criterio que está aplicando el SENASA para poner y categorizar la peligrosidad de los agrotóxicos. ¿Qué quiere decir dosis letal 50? Que los animales de laboratorio se mueren el 50%. Es decir, ese es el tipo de control que se está haciendo. Un control basado en la muerte. Y de animales de laboratorio, o sea, no se está teniendo en cuenta la vida, los efectos agudos, los efectos crónicos sobre la salud de la población en territorios y en ecosistemas, como tendría que ser de acuerdo a lo que es el protocolo de biodiversidad. Entonces, acá hay cuestiones que son muy fuertes y no se está discutiendo lo mismo que lo que es los límites para los residuos de los agrotóxicos, agroquímicos en alimentos. Son cuestiones claves. En Argentina tenemos límites muy por arriba de otros países, muy por arriba de la Comunidad Económica Europea. Entonces, yo lamento mucho que esto no se haya trabajado en profundidad. Aquí hay un problema que tiene que ver con que en el 2015, cuando Diputados aprueba esta ley, este proyecto de Basterra, que es el que se va a tratar mañana, de acuerdo a la voluntad del presidente del, de la Comisión de Agricultura, ahí hubo un poco de debate, pero como se después se pospuso 2 años el tema del debate en senadores, entonces nos ha encontrado absolutamente desorganizados y con imposibilidad de sostener estas cuestiones tan graves con la claridad y la fuerza que se merecen. Uh-huh. Así que, bueno, después del tema de las distancias, acá también hay toda una discusión muy grande. Hay compañeros que siempre han desestimado el tema de las distancias. Ellos creen que es posible transformar el modelo productivo de un día para otro, prohibir los agroquímicos y el uso de agroquímicos en cualquier distancia. Bueno, los compañeros que están en los territorios y que están siendo fumigados siempre han luchado por establecer metros. De hecho, Córdoba ha sido una de las provincias pioneras en el establecimiento de distancias y en la lucha por sostener esas distancias hasta el día de hoy. Uh-huh. Si ustedes recuerdan lo de Dique Chico hace unas pocas semanas. Exacto. Donde los productores, unos productores pretendían voltear una restricción de metros. Entonces, bueno, acá hay muchos debates que nos hemos venido dando del paren de fumigar, que hay compañeros que recién aparecen en esto y pretenden tirar por debajo todos estos avances que han sido muy importantes desde los municipios y en resguardo de la salud de los municipios, haciendo uso de la competencia que tienen los municipios para legislar por sobre las leyes nacionales y provinciales. Uh-huh. En defensa de la salud pública, es decir, un federalismo ambiental protector. Bueno, todas estas cosas están tambaleando porque la bancada de la agroindustria quiere avanzar en voltear esta capacidad y esta competencia de los municipios, quiere avanzar sobre la autonomía de las provincias. Por ejemplo, en Córdoba se ha prohibido el 2,4-D, uh-huh, que es un disruptor hormonal. O sea, acá hay intereses muy concretos que si no tenemos claridad en defenderlos desde sostener las leyes que hemos conseguido, las ordenanzas que hemos conseguido, parece que estuviéramos siempre volviendo al principio, y la bancada ruralista avanza. Uh-huh. Otro avance muy importante que se viene junto con todo esto es la promoción, la desgravación impositiva para el consumo de agrotóxicos, que esto ya ha sido denunciado, uh-huh, y ganado en Brasil por inconstitucional. Uh-huh. Sí. Aquí otro proyecto también de Basterra propone la eximición del pago de del pago de desgravar hasta el 200% del valor del fertilizante. Es decir, tenemos que estar muy atentos porque es una avanzada muy fuerte y en esto no hay partidos. Uh-huh. O sea, Basterra es kirchnerista, De Angeli es de PRO, bueno, y toda la bancada ruralista, uh-huh, sobre todo obedece a los intereses de su corporación y no a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, mi visión es bastante negra, bastante oscura, estoy muy preocupada y lamento mucho que no nos hayamos podido organizar con más fuerza para que el debate público pudiera llegar al Senado y al Congreso de la Nación con mucha fuerza. Uh-huh. Bien, Ceci, te agradecemos mucho por este pantallazo que nos has hecho. No obstante, bueno, cabe aclarar también para la audiencia que esto es un debate que se va a dar en comisión, que no implica que se vaya a aprobar ya, o sea, en lo inmediato la alguno de los cuerpos legislativos, o es lo que se está rumoreando eso también. Ya está aprobado en Diputados, o sea, uh-huh, si mañana lo aprueba el Senado, ya está. ¿Pero hay posibilidad de que mañana entre en Senado? después de esta... Mañana lo van a tratar en comisiones. Uh-huh. En consulta, son tres comisiones las que se reúnen mañana. Yo voy a viajar a Buenos Aires, así que mañana les puedo informar bien qué pasó ahí. Pero bueno, yo no tengo ninguna duda que hay. Va a entrar. Tienen la cantidad de votos necesarios como para aprobar lo que les parezca, digamos. Uh-huh. Si no hay movilización y debate. Uh-huh. Bien. Así que bueno, esa es la situación. Mañana me comunico con ustedes y les informo desde allí qué pasa. Mañana seguiremos en contacto y bueno, y no obstante también convocar a quienes estén allí en Buenos Aires. Se está convocando justamente a reunirse a las 15 allí en el Senado de la Nación, donde estarán reunidas las comisiones de Ambiente, Agricultura y de Justicia. Muchas gracias, Ceci, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, hablamos recién con Cecilia Carrizo, docente e investigadora del IFAP, de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos traía un poco este pantallazo sobre lo que será la legislación de los agrotóxicos, como los conocemos aquí en los territorios, que puntualmente son las leyes que regularán los fitosanitarios. Quedaron ahí un poco shockeadas, mi compañera, no les sabe. Sí, entre shockeadas y yo todavía no me estoy terminando de despertar, pero sí. Me parece como muy grave también que, bueno, esto mismo, digamos, de que hace muchos años que las organizaciones que venimos luchando de alguna manera por una regulación de los agrotóxicos y por la libertad de los pueblos fumigados de alguna manera, no hayamos podido generar alguna estrategia para evitar esta situación, y creo que tiene que ver también con eso, con la dilatación que tuvo este tema, ¿no? Uh-huh. Sí, lo estratégico de que no se haya difundido, digamos, ¿no? Uh-huh. Que se iba a tratar en plenario. Y de alguna manera también están haciendo lo mismo con la ley de semillas, ¿no? Uh-huh. O sea, como habría que estar quizá un poco más atentas y no sé, y poder hacer algo antes de que estas cosas ocurran. Sí, yo creo que va un poco más allá de nuestra atención. Creo que estamos organizadas en los territorios, las Madres Barrio y Tusengón nos han dado cátedra y hemos aprendido, lamentablemente hemos aprendido empíricamente lo que es el impacto de los agroquímicos en la salud de las poblaciones linderas. Tenemos... en nuestro juicio histórico aquí en la provincia de Córdoba, que ya fue ratificado por el órgano máximo de justicia, que es el Tribunal Superior, y que da cuenta de la peligrosidad de las aplicaciones de estos químicos en las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, tenemos un camino recorrido. Hace menos de un mes, en este mes, a principio de este mes, conocíamos la sentencia también del juicio por las fumigaciones en la escuela rural. O sea, hemos hecho un camino, tenemos un montón de elementos para aportar y bueno, esperemos que mañana las organizaciones puedan hacerse presente allí en la ciudad de Buenos Aires y a quienes no nos han invitado poder hacer filtrar nuestras voces y nuestras historias, porque bueno, evidentemente sí tenemos mucho para compartir, ¿no? Vamos un cortecito musical, ¿les parece? El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, aquí estamos en el cuarto bloque del Enredando las Mañanas. Solchi, ahí con el micrófono en mano. Contanos con qué seguimos. Con el ovni este que de vez en cuando nos hace un poquito de ruido. Y bueno, vamos a seguir con... Se cumplen 20 meses del asesinato de Berta Cáceres. Así que en ese sentido se está armando una campaña a nivel global. Y bueno, estuvimos una conversación con Salvador Zúñiga Cáceres. Él es hijo de Berta. Y bueno, vamos a escuchar ese audio, que es bastante largo, así que no le vamos a hacer mucha más introducción que esta. Nos va a contar un poco las actividades que se van a estar desarrollando en todo el mundo con un grito por justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Al aire de un nuevo bloque de este Enredando las Mañanas. Y bueno, estamos en comunicación con Salvador Zúñiga Cáceres. Él es hijo de Berta Cáceres Flores, la compañera de la cual se cumplen 20 años este 2 de noviembre de su brutal asesinato. A raíz de esto se está organizando en distintos puntos una acción global a 20 meses. Estamos entonces para hablar de esto en comunicación con Salvador. Hola Salvador, ¿nos escuchas? ¿Escuchás? Sí, hola, muchas gracias por el espacio. Hola, Salvador. Bueno, primero te mandamos un abrazo y un agradecimiento, como siempre, por la predisposición para conversar con nosotras acá. Así que va un saludo en primer lugar. Y bueno, y lo que queríamos era un poco consultarte, ¿cuáles son los ejes de esta acción global que se está convocando para esta semana? Sí, gracias a ustedes también por acompañar siempre todo este proceso de lucha por la justicia. Y bueno, este 2 de noviembre vamos a estar, se está convocando para una actividad global en todas las embajadas de Honduras en el mundo. Y la idea es hacer una acción simbólica, presentar una carta. Y estamos en este momento en una lucha por lograr esa justicia real. Y esa justicia real involucra el castigo a los responsables intelectuales de este asesinato, y que además son responsables de que se siga fortaleciendo esto que casi se hace cotidiano, lamentablemente, que es el asesinato de líderes y lideresas en Honduras. Y además este 31 de octubre se va a estar presentando un informe y va a detallar la responsabilidad de cada uno de los que están atrás de este proyecto. La cuestión es que son familias poderosas de Honduras, entonces nuevamente necesitamos toda la solidaridad de los pueblos que ha estado siempre presente. Salvador, ese informe, ¿quién lo va a presentar y cómo se ha elaborado? Sí, desde el COPIN vamos a estar haciendo esa conferencia de prensa, y este informe está elaborado por un grupo de apoyo de investigadores, que esto existe gracias a la solidaridad de los pueblos, porque digamos, durante todo este proceso de investigación el que lo ha llevado a cabo ha sido el Estado de Honduras, que también es responsable del asesinato, de toda esta política de represión. Entonces, nosotros empezamos a ver todas las irregularidades que tenía esa investigación, evidentemente trata de encubrirse y de que exista impunidad, y nosotros incluso estuvimos luchando porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuera la que participara de esta investigación. Sin embargo, el Estado de Honduras la rechazó en muchas ocasiones, así que decidimos, como mencionaba, con apoyo de diferentes organizaciones de los diferentes pueblos, construir este grupo de apoyo. Y bueno, ellos son un grupo de expertos que son abogados, y que bueno, se han encargado de recopilar información. Además, otra cuestión es que todo el proceso de investigación está en secretividad, por lo cual nosotros como familiares no podíamos tener acceso a eso. Entonces también fue, digamos, sumamente necesario crear este grupo. Y bueno, lo que hemos visto es que el Estado de Honduras ha encubrido, o sea, abiertamente, y por eso estamos decidiendo empezar ya con una lucha más intensa y ahora con pruebas para buscar la responsabilidad de los que están atrás. Porque, Salvador, la realidad es que la situación allá en Intibucá, en las zonas donde habita el Copín, sigue siendo una situación crítica en relación al extractivismo, ¿no es cierto?, y a lo que sea el accionar de las transnacionales en la región. Sí, bueno, para tener una idea de todo este proyecto hidroeléctrico puntual que es el responsable del asesinato de mi mamá y de otros compañeros y compañeras, esa concesión sigue en pie. Y no solo eso, sino que en todo el territorio Lenca, que es también el territorio del que forma parte el Copín, está teniendo toda una oleada de concesiones para tanto como para represas, para mineras. Ahora también están nuevos proyectos que son, por ejemplo, eso de las ciudades modelo, que es privatizar territorios indígenas y de pueblos negros. Esto se está dando en todo Honduras. Por ejemplo, digamos otro caso así que demuestra la situación del extractivismo salvaje que vive Honduras, en una zona que es declarada Parque Nacional, que es la biósfera del río Plátano, que es un lugar impresionante, tiene un río que atraviesa toda esa zona de reserva, y en ese río, que es una zona de selva protegida supuestamente, existen ya 3 proyectos hidroeléctricos y ya se están llevando a cabo el primero. Es decir, en todo el territorio de Honduras se está viendo esa situación y ya cada vez se va extendiendo más, porque siempre mencionamos, al igual que lo que sucedió en el golpe de Estado de Honduras, es un lugar donde que funciona como laboratorio, porque al tener tanta militarización, tanta presencia de transnacionales, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Por eso, desde los pueblos tenemos que dar la lucha, tenemos que resistir continuamente y sobre todo también resistir en solidaridad con el apoyo de todos los pueblos, porque no es la lucha de un país aislado, sino que es algo que pronto vamos a estar viviendo en otros lugares o que ya se está viviendo. Así que seguimos ahí dando la pelea. Así es, algo que muchos aprendimos y muchas de tu mami, ¿no? De Berta. Ese internacionalismo absolutamente encarnado en su accionar, en su discurso, en sus prácticas que tantas admiramos y que por suerte tuvimos la dicha y el orgullo de conocer. Salva, contame, ¿qué sabes algunas de las actividades que están planificadas para esta semana? Sí, bueno, aquí en Argentina, por supuesto que es un país que ha mostrado su solidaridad continuamente. También se suma a esa actividad global convocada para las embajadas de Honduras en el mundo. Y aquí vamos a estar a las 4:30 en la embajada de Honduras. La idea es hacer una actividad artística que cada uno de los compañeros y compañeras pueda dar a conocer sus luchas, porque de eso se trata, de entender que es una lucha que no está aislada de las otras realidades, así que cada compañero y compañera va a tener la posibilidad de poder expresar sus resistencias, y también previamente vamos a estar acompañando la ronda de las madres en Plaza de Mayo, porque bueno, mencionaba que la Plaza de Mayo es un lugar de memoria y de resistencia, que no es solo de las madres, sino que es de un continente y de un mundo, porque esa resistencia que les han mostrado es un ejemplo para todos y todas, y también ellas han acompañado otras luchas de América Latina, otras luchas de los pueblos, y la lucha que nosotros estamos teniendo no es la excepción. Así que vamos a estar ahí. Por supuesto, también pendientes de todas las convocatorias que puedan surgir desde Honduras, porque también esta es una lucha que hay que darle continuidad. Y son, como mencionaba, los responsables intelectuales son familias poderosas, es el Estado mismo de Honduras, y es asociado a transnacionales y a otros estados poderosos, cómplices como Estados Unidos, que aumentan la financiación para el ejército de Honduras, por ejemplo. Así que ahí vamos a estar con muchas cosas, y por supuesto que también va a ser un momento para encontrarnos, para nuevamente encontrar la esperanza también, que no la podemos perder. Así es, Salvador. Bueno, y ahí estaremos también desde Córdoba sumándonos a este llamado por una acción global, exigiendo justicia por Berta. Y eso, ¿no? Renovando la esperanza en la convicción de que vamos a ser todas juntas quienes derrotemos este capital, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo el contacto, Salva. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Estamos en comunicación con Salvador Zúñiga Cáceres, el hijo de Berta, la voz, una de las voces que siguen replicando la lucha que llevó adelante su madre en cada rincón del continente, y estaremos atentas a todo lo que se vaya difundiendo en estos días, en particular a la conferencia de prensa que dará el COPIN en la mañana del día martes. Seguimos en este Enredando las Mañanas. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bloque del Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que escuchás de lunes a viernes de 10 a 12 en la radio que transmita, que le toque transmitir, ¿no? Está enredando, que es itinerante. ¿Y qué tenemos para este bloque, Estefi? Bueno, en este bloque vamos a hablar, como anunciamos en un principio, sobre la vuelta por la educación autónoma que llegó acá a Argentina. Esta es una propuesta que surge desde la Organización Intercultural para la Educación Autónoma, Wanjirahua, que reúne a representantes de los pueblos Añu, Yucpa, Wayú y Bari de Maracaibo, en Venezuela. Y bueno, esta organización está realizando esta vuelta por la educación en algunos países del sur. Ya estuvo en Brasil junto a Juan Carlos Porto González, pasó por Chile y ahora llegó acá a Córdoba. El compañero José Ángel Quintero Weir, del pueblo Añu, que es el impulsor de la Universidad Autónoma e integrante de la organización, llegó a la Argentina. Y el sábado pasado, 28 de octubre, realizó en la Casa Caracol la compartición Territorialidades en Conflicto por América Latina, Avia Ayala, organizado por el Espacio de Aprendizaje y Desaprendizaje Autónomo desde la Sexta. La propuesta de la Vuelta de la Educación surge de la necesidad de aunar solidaridades y esfuerzos para la construcción de la Universidad Autónoma, ahí en la zona de La Guajira, en Maracaibo, justamente Universidad Autónoma Indígena. Es interesante que los compañeros y las compañeras se inspiran en la propuesta de educación autónoma de los compas y las compas zapatistas. En un viaje que tuvo José Ángel con otros compañeros ahí a México, conocieron esta experiencia y la replicaron en Venezuela. Hasta el momento, y desde el año 2007, viene funcionando la escuela primaria y la escuela secundaria autónoma indígena. Y ahora están yendo por la universidad, que ya en realidad están dictando algunos cursos y carreras de nivel universitario. Y bueno, el compañero está por aquí. El sábado pasado estuvo en este encuentro de territorialidades en conflicto. Y vamos a escuchar la palabra del compañero, que nos cuenta un poco de dónde surge esta propuesta de la vuelta de la educación autónoma. Sino que sencillamente le decimos, bueno, aquí tienes dos caminos, o actúas a tu conveniencia o actúas a la conciencia. Y por eso identificamos eso como nuestra organización. Wanjirahua es lo que hacemos por nuestro corazón, porque para nosotros la conciencia no está en la cabeza, la conciencia está aquí. Y por eso hablamos de que nosotros no pensamos, sino que sentipensamos. De hecho, lo decimos así. Ayunca, amo, enca. Eso significa pensar con el corazón. Uno puede actuar con la cabeza cuando es muy inteligente, pero ser inteligente no te hace sabio. Solo son sabios los que piensan con el corazón. Y generalmente los que piensan con el corazón siempre son los más ancianos. Y por eso para nosotros los ancianos son fundamentales. Entonces, la organización nuestra, Wanjirahua, tiene como propósito fundamental la formación, porque bueno, ustedes saben que se ha producido un proceso de colonización que ya sobrepasó los 500 años. Y cuando nos colonizaron, no solamente nos quitaron el territorio, sino que nos quitaron el corazón. Es decir, nos quitaron nuestro pensar, nos quitaron nuestra religión, nos quitaron nuestras creencias, nos quitaron todo. Es decir, nos quitaron, nos vaciaron espiritualmente. Entonces nosotros decimos que necesitamos recuperar el corazón. Y eso lo necesitamos hacer desde la formación, desde que estamos bien pequeñitos. Entonces necesitamos impulsar una educación propia. Nosotros aprendimos en la escuela pública. Y aprendimos en la universidad y en las universidades lo que hemos aprendido, pero también aprendimos a cómo nos despreciaban esas mismas instituciones. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es construir nuestro propio proceso educativo de acuerdo al pensar de la comunidad, de acuerdo al pensar de la cultura de cada uno. En esa organización participan Bari, Añu, Yupa y Guayú. Y desde hace ya como 10 años, ¿sí? Porque eso fue en 2007 que iniciamos ese proceso. Después que yo regresé de trabajar con la educación autónoma zapatista, ahí aprendí cómo era la vaina, por dónde teníamos que ir. Porque eso no lo hacíamos antes. Coño, mira cómo andan estos compañeros haciendo la vaina. Vamos a hacerlo, ¿no? Y iniciamos en 2007, ya tenemos 10 años. Entonces, lo que empezamos a crear fue primero una secundaria. Porque queríamos empezar de una vez con una universidad, pero nos dimos cuenta que era un choque muy violento, porque a fin de cuentas los compañeros ya estaban formados en la otra escuela. Y cuando entrábamos nosotros, era cuando los poníamos realmente a pensar como la comunidad y a recuperar la cultura, chocaba, porque ya el otro había tenido por lo menos 11 años diciéndote que no fueras más niño. Entonces decidimos irnos a la secundaria, irnos hasta el estadio anterior, y ese nos ha dado más. Hemos podido avanzar a tal punto que, bueno, ya tenemos titulados de bachilleres y que ya están en la universidad. Ya hay varios graduados formando un equipo con el que realmente estamos impulsando esa universidad autónoma indígena y que la estamos haciendo, es totalmente autónoma. Nos han llegado muchas ofertas del gobierno, del Estado. De hecho, por ejemplo, artículos que yo tenía por ahí guardados, ellos los han agarrado, los han publicado el ministerio como política del ministerio, un poco para aproximarse. Van a mi casa y me dicen, profe, cuando usted quiera financiamos todo, pues, construimos todo, pues. ¿Qué quiere? No, nos estamos construyendo nosotros. ¿Eh? Y hubiera sido muy fácil o muy conveniente decirle al gobierno, sí, hombre, chicos, construyen un edificio de tres plantas, pero es que para nosotros la universidad no es el edificio, porque para nosotros la universidad se hace en el hacer. La educación nuestra es en el hacer. Entonces dijimos, nosotros no podemos crear una universidad con unos salones de clase y con unos profesores dando clases en una pizarra. Bueno, sí usamos la pizarra y sí usamos el salón, pero la actividad fundamental es en el hacer, en el trabajo. En el trabajo. Y en ese trabajo vamos resolviendo problemas. Bueno, ahí pasaba la voz de José Ángel Quintero, muy claro en su explicación y hablándonos de esto de la educación desde el hacer, que es la propuesta de la educación autónoma indígena. También inspirándose en las unitierras que hay por alrededor de Latinoamérica, principalmente en México, está el CIDES, el Centro de Capacitación Indígena. Teniendo esa base, ¿no? Surge esta propuesta de la Universidad Autónoma Indígena en Venezuela, también negándose a estos fondos que les propone el gobierno, porque justamente siguen con la propuesta de la autogestión y la autonomía. Por otro lado, por si se quedaron con ganas de seguir escuchando las palabras de José Ángel, hoy a las 16 horas en el aula biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, ex Escuela de Trabajo Social, va a estar dictando la conferencia Explorando Saberes Territoriales desde la Oralidad de Pueblos y Comunidades. Así que ahí se pueden pasar, escucharlo, compartir con él, con la palabra. También va a haber a la venta libros de José Ángel y libros, otras publicaciones de otros autores y autoras, y también algunos bolsos Guayú, que son hermosos, muy recomendables, para poder colaborar con la Vuelta por la Educación. Por otro lado, el compañero, luego de esta conferencia, viajará a Santiago del Estero, donde va a estar realizando el seminario completo El Sentir y Pensar de la Tierra, los días 2, 3 y 4 de noviembre, ahí en Santiago del Estero. Así que quien quiera participar también, es una experiencia, la verdad, muy recomendable poder compartir con él un seminario intensivo. Quien se quiera inscribir o también para más información, tendría que entrar a www.eie, con i latina, eie.unce.edu.ar. Bueno, y así vamos cerrando este bloque, ¿no? El quinto bloque de Enredando las Mañanas, porque todavía nos quedan un par de temas. Si recién te estás enganchando, los canales de comunicación son... estoy como medio perdida. RNMA, sí, pero nos escuchás por www.rnma.com.org.ar. Y si no, nos podés mandar por Radio Zoom. Sí, al Facebook, ahí en la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, y si no, los canales de Zumba la Turba, que siempre estuvieron, es en radiozumbalaturba@gmail.com. Ahí va. Ah, bueno, damos la dirección. Estamos. Por mensaje privado y recibimos la torta. Y nos vamos porque tenemos mucho más, y nuestro uno de nuestros operadores, porque hay dos operadores, nos está apurando. Así que si ya tenés el tema ahí, Franco Guerra, por favor, ponelo, que la audiencia está esperando ese momento. Barrio está de fiesta con su mejor sonrisa, y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa, y por el mismo barro brotas una canción. La murga del turrete desafinando un tango machucan el oído con su templada voz. Gorriones de mi barrio se esfuerzan en el fango, puñados de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es sabor, cascabeles de risas matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol. Que volvió sin honra, se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de fumar. Su sonrisa amarga, una nostalgia enreda, también allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es sabor, cascabeles de risas matizando el dolor.

como cada edición de la Peña Trashumante. Fue un laburo bastante fuerte y tuvimos que compartir el espacio también con Cadena 3. ¿Chan? Así que fue algo bastante novedoso para nosotras y para nosotros. Pero bueno, por suerte pudimos hacer muy bien nuestra transmisión y nuestro trabajo desde el lugar que venimos haciendo la comunicación, y es a donde queremos poner el eje, porque nosotros hacemos una comunicación horizontal, alternativa y comunitaria, y también antihegemónica, antihegemónica sí, sobre todo. Y bueno, y desde ese lugar vamos construyendo la comunicación, lo que queremos decir, y acompañando las diferentes luchas. Así que bueno, estuvimos ahí con Cadena 3, pero mucho no nos importó porque nuestro labor es otro. Nosotros trabajamos con las diferentes organizaciones y desde ahí hacemos y construimos la comunicación. Así que bueno, por ahí como comentar un poco la audiencia eso. Y felicitarles a los compas y las compas que estuvieron ahí metiendo el cuerpo toda esa tarde allá en Cosquín, ¿no? Tarde, noche, ¿no? Porque tarde, terminamos noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, 12 horas trabajando para esa transmisión. Qué lindo, qué lindo, lindo laburo, ¿eh? Sí. Felicitaciones, entonces. Seguramente lo vamos a poder escuchar en la edición grabada. Vamos a poder escucharla, salió de todas maneras en vivo, hicimos también algunas transmisiones por Facebook. Así que bueno, agradecer a todas las radios compañeras y también para los que nos están escuchando, Radio Panamericana, que es una radio que está en Huerta Grande, sufrió gracias... Termino con esto cortito. Por las tormentas se le quemaron todos los equipos. Ellos están realizando una campaña y los pueden encontrar en Facebook como Radio Panamericana. Uh-huh. Y por último, nos vamos escuchando, después de la despedida y demás, unas palabras de José Ángel Quintero Weir, que es el hermano estuvo ahí el sábado en la charla Territorialidades en Conflicto, que la verdad es hermoso escucharlo, así que les queremos compartir por si quieren seguir sintonizándonos en la Zumba, www.zumbalaturba.com.ar o en la 99.5 FM. Bien, vamos. Y nos vamos hasta mañana con otro Enredando las Mañanas de 10 a 12, el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El marrón es otra cosa. El tío, cuando uno llega a los 11 años, 10, 11 años, ya, ese no va a jugar. O sea, ese le dicen, vete acá, porque es el día que te van a llevar de pesca por primera vez al mar, y los cuñados. Entonces le agarran la mano a uno de los tigres y dice, bueno, de ahora en adelante tú vas a iniciar el camino para ser un amante. Porque un hombre verdadero no es más que un amante. Así decimos nosotros. ¿Y por qué? Porque ese hombre, para ser verdadero, lo primero que tiene que hacer es aprender a ser responsable. Tú eres responsable de todo. De lo que haces y de lo que no haces. De lo que dices y de lo que te callas. Tú eres responsable por las plantas que tumbas, por los árboles que tumbas para hacer tu casa, y eres responsable de los peces que pescas, y eres responsable de los caimanes que cazas, eres responsable de todo. De todo. No es que tú dices, no, es que yo no tengo nada que ver con eso porque yo no estaba. No, tú estabas porque eres responsable de tu familia, del clan. Tú eres representante de un clan y eres parte de una carne, así le decimos, de una carne, el ruco es. El ruco es la carne. Nosotros somos una sola carne. Así que tú eres responsable. Si no eres responsable, no vas a llegar a ser un humano. Porque te quedas ahí. Si llegas a ser responsable, ¿verdad? Si realmente te dedicas y te cuidas de ser responsable, ¿cierto? Entonces vas al segundo dedo, que es la verdad. Tú tienes que decir la verdad, no puedes mentir. Porque si mientes ya no eres responsable. Entonces la verdad es fundamental. Así te corten la cabeza, tú tienes que decir la verdad. Cuando yo he hablado allí, o cuando yo escribo por la prensa y denuncio, por ejemplo, a Chávez, yo me atreví a denunciarlo más de una vez. Pues. Entonces yo decía, oye, no sé, pero tú sí eres. Entonces ahora no nos van a ayudar con lo que prometió el gobierno. Pero es que yo no puedo mentir. Pues. Yo tengo que decir la verdad. Y la verdad es esa, así no nos den nada. Pero no podemos mentir, porque si no, no somos responsables. Y si somos responsables, somos verdaderos, o decimos la verdad permanentemente, entonces nos convertimos en confianza, en confiables. Porque no hay comunidad si no hay confianza. tal vez lo peor que nos han hecho los gobiernos y todas las ideologías es precisamente generar la desconfianza entre nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque si no confiamos en nosotros, definitivamente no hay fuerza. No puedo construir organización si yo no confío en los que andan conmigo, pues. Y si los demás no confían en mí, definitivamente no es posible crear ni organización ni impulsar la lucha, pues. Entonces, ¿pero cómo confiamos? Ah, bueno, porque siempre decimos la verdad, siempre actuamos la verdad y somos responsables. Entonces, si cumple todo eso, entonces definitivamente viene el cuarto dedito, eres capaz de ser autónomo. Es cuando el Dios te dice, en este momento, si tú eres responsable y actúas con verdad, entonces la gente puede confiar en ti. Entonces una mujer se puede casar contigo y puede formar una familia. Entonces puedes generar autonomía. Ya a partir de ese momento ya tú eres un hombre. Y por último, llegaste, si ya alcanzaste todo esto, ya es el momento en que te empezás a poner viejo. Y entonces, pues, porque ya aquí estás al nivel de la conciencia. Aquí ya no tienes otra alternativa sino actuar por conciencia. Porque ya a un viejo no le puede estar importando ser responsable o decir, ser irresponsable o decir mentira. No tiene nada que perder. Es lo que tienes a la muerte en el lado izquierdo. Siempre. Entonces no hay nada que hacer. Y esa es su conciencia. La muerte para nosotros es nuestra conciencia. Tener conciencia de que definitivamente lo que vas es a morir, vas a iniciar el camino por otro lado. Entonces, a partir de allí, eres una madre. Entonces, si tú le preguntas al tío, ajá, pero este es una madre, y la otra no es tu mano, porque tú no te das la mano tú mismo, yo no hago esto así, yo tengo que dar la mano a otro, que es el diferente, que es con el que voy a construir comunidad. Que es el que voy a construir lucha, es el otro. Eso es lo que te enseñan cuando te van a llevar a pescar. Y por supuesto, eso no te va a olvidar nunca. Wow. La educación nuestra es en el hacer. Entonces dijimos: nosotros no podemos crear una universidad con unos salones de clase y con unos profesores dando clases en una pizarra. Bueno, sí usamos la pizarra y sí usamos el salón, pero la actividad fundamental es en el hacer, en el trabajo. En el trabajo, y en ese trabajo vamos resolviendo problemas, porque nos planteamos son problemas concretos. Ahorita tenemos el problema de que tenemos que producir alimentos porque hay hambre y porque perdimos, nos quitaron nuestras formas de alimentación, nos cambiaron el patrón de consumo, y entonces ya no esas con lo que se hace la casa, que es una paja, como una paja, las raíces nosotros las hacíamos chicha. Se ponían a secar, se lavan bien, se les quita la tierra y se ponen a secar. Y ya cuando están bien secas, se macean. Claro, son muchas. Entonces tú haces una harina. Eso la pones a cocinar con agua. Y en los manglares hay siempre, eso lo cuidamos mucho, son abejas propias del manglar. Tomamos la miel y con eso endulzan esa chicha. Y eso era el alimento de los niños. Ahora no. Ahora dependemos de que nos lleve leche. Y resulta que no hay leche. O si no tienes dinero, no compras leche. O si no te la lleva el gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos desnutrición. Que ya no comemos lo que comíamos, que dependemos de que el gobierno lleve. Porque ahí no sembramos, ahí no se agua. Entonces, el proceso nuestro de la educación autónoma tiene que ver con ese rescate y con la recuperación de todo eso. Y es un largo camino, no es el más. En un momento determinado, en el 98, creímos que era votando por Chávez. Ahorita nos dimos cuenta que perdimos el voto y que estamos peor que antes, porque ahora tenemos menos capacidad. Y la organización también se ha deteriorado, entonces tenemos que recuperar todo: organización, corazón, todo. Seguir mirando cómo pasa el tren, yo me quedo acá, no me